habla fuerte, defiende con arte que la danza y el tambor siempre te acompañen. A defender lo básico y lo elemental, si nos roban la tierra y la identidad. Defender lo básico y lo elemental, que escupen al cielo y vomitan al mar. A defender lo básico y lo elemental, sin hambre, sin miedo y sin enfermedad. A defender lo básico y lo elemental. Resiste y atiende el llamado ancestral del yaqui, nativa y resistente tribu antigua. Yaqui, te hierve la sangre por justicia. Yaqui, defiende río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres yaqui, suenan los tambores en los pueblos. Yaqui, llamado a rebelión, pues no hay respeto al yaqui. Es tu legado un gran mensaje, noble y libertario. Namacasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namacasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu yaqui. En nombre de la tribu yaqui. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Bueno, esto es Sinestesia Radio, regresamos al aire después de un mes de ausencia porque había otras cosas que hacer. Y bueno, pero estamos aquí al aire en la 99.1 frecuencia libre. Radio comunitaria, me dicen que fue el acuerdo. Yo le decía radio ciudadana, pero parece que lo comunitario no es lo mismo que lo ciudadano. Y bueno, ya tendremos aquí algunas conversaciones sobre esos asuntos de qué es la radio comunitaria, qué es la radio ciudadana, qué es la radio libre, qué es la radio... en fin, los 1000 apellidos que tienen las radios y los pocos apellidos que tienen legalmente las radios reconocidas. Y estamos en vivo aquí en cabina, el número de teléfono es 044-967-1373-096. Y pues está con nosotros ahora Dom Dom, que lo invitamos porque el Leonardo es el que no ha llegado, porque parece que se abrió se le olvidó, lo cual es lo mismo, porque el otro día teníamos una conversación acá sobre que ya no había referentes en la música, en el rock, como en los años 80. Estábamos en una fiesta en medio de chelas y trago y comida, y de pronto empezaba a sonar como una plática de viejitos, ¿no? Así de, no, es que en mis tiempos solo había rock, como lo hacían los de la generación del 68, que dice que solo la generación del 68 es la única generación revolucionaria, todos los demás somos cualquier cosa menos una generación revolucionaria, ¿no? Pues empezaba a sonar un poco así, y pues así, ya ven que me caracteriza el que no lo pienso dos veces y digo lo que pienso. Entonces, pues dije, no. No puedo decir la palabra que dije en su momento aquí, porque hay recato en la radio. Pero bueno, por eso está un poco con nosotros Dom Dom. Porque pues queremos platicar un poco de, bueno, ¿qué es esto de la escena del rock? ¿Qué es esto del mercado de la música? ¿Qué hay atrás de la música? Como comenzó el spot de Sinestesia Radio, ¿qué hay atrás de la música? ¿Qué hay arriba de la música? ¿Qué hay abajo de la música? Y pues más o menos todo lo que tiene que ver con música, con industria, con mercado, con sucio capitalismo, maldito capitalismo, y cosas por el estilo, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, era una conversación interesante. Yo venía hoy a seguir escuchando la conversación, porque sobre todo la discusión la tenía entre Leonardo y Noé, y yo aportaba alguito. Y me parece interesante tratar ese tema de qué pasa con la música ahora, hay escena, qué pasa con la industria, si hay grupos independientes o no, qué está pasando. Y también podemos platicar de qué pasa en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Con la música, qué escenas hay, qué se está viendo, y bueno, y de todo el país en general. Entonces, eso era una plática interesante que queríamos continuar en público, en la radio. Entonces, pues en este rato que vamos a estar, pues intentaremos poner sobre la mesa algunas opiniones y algunos datos también, ¿no? Ajá, y va a quedar grabado para la posteridad, así es que también nos podemos desdecir, pero siempre habrá alguien que diga, a ver, espérate, está grabado en el programa número 45, que dijeron esta babosada, ¿no? O esta tontería, o esta inexactitud, ¿no? Sí, también nos equivocamos y los tiempos cambian, ¿no? Ajá, y uno cambia de opinión, también dice, claro. A ver. Sí. A mí, por ejemplo, cuando era mozuelo, jovencito, me gustaban grupos que actualmente ya ni por error, ¿no? Ajá. Sí, también los grupos cambian, ¿no? De repente un grupo que hacía muy buena música en los años 90, ahora ya desbarró y ya está haciendo cualquier cosita, ¿no? O sea, el mismo Jaime López, que era un referente para mucha gente aquí en México, sobre todo para nuestro amigo Leonardo, que no está y que del cual vamos a hablar mal porque no está. No se puede defender. Pues hubiera venido. Que pues terminó haciendo así el canto del Bicentenario, ¿no? Con Alex Sintek. Y así te decías. Y mucha gente lo tenía así como, pues, poeta. Músico muy de lucha y tal, ¿no? Sí, a mí me suena mucho y como una especie de leyenda de compas en el DF, sobre todo me hablaban de Jaime López. Y sí, pues es una referencia, pero que bueno, eso, la gente cambió de opinión. Ajá. Y se mete en otras cosas y quién sabe. Sí, algún tiempo estuvo tratando de estar en Televisa y Órale. Lo hicieron. Se salió, ¿no? Porque lo querían hacer el changuito cómico. Lo hizo un rato, ¿no? Es buen cómico. Pero bueno, al final, pues también Jaime López pues, es un onanista y, digo, un hedonista, ¿no? Bueno, no sé si sea un onanista. Supongo que también. Sí, es hedonista, seguramente. Sí, es hedonista, sí. Y pues sí, todo eso de los movimientos de lucha, el movimiento social, pues realmente se le resbala, ¿no? O sea, él sí, va por sí, lo suyo y tan tan. O sea. Algo que es muy interesante es que no por ser gran poeta o un buen poeta con mucho contenido crítico estés vinculado a los movimientos sociales, ¿no? No, claro. Muchos ni siquiera, ¿no? Y muchos personajes así que quieren obviamente vivir de la música, vivir de lo que hacen, pues al final como quien controla el mercado es ciertos sectores, pues te tienes que acercar y hacer ciertas cosas que te exigen, ¿no? Más que te salga a ti como poeta o como músico, pues es lo que se vende y quizás caer en eso lo hace mucha gente para poder vivir de la música quizás o de la poesía en este caso, ¿no? Sí, hay bueno, de él es músico, ¿no? Entonces de él vive de gran medida de la música como pocos, más bien no como muchos. Uh-huh. extraña, sí, a eso hay que decirlo, o sea, la mayoría de los músicos, muchos de los músicos de México, bueno, la enorme mayoría no los que están en sellos internacionales, ¿no? Sí, como el Fer de Maná y todos ellos, que yo dudo que hagan música, pero bueno, la gente dice que hace música, ¿no? Yo digo que es la misma pieza desde hace 20 años. Sí, en el caso de Maná, creo que sí. pero pues vende, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces ahí entran mis dudas sobre el mal gusto del pueblo y lo que es la difusión de estos mercados. Bueno, y hablando de eso, pues comenzamos con una pieza musical que es el proyecto de protesta del Gran Mom con varios dubs. En este caso escuchamos la pieza dedicada al pueblo yaqui, que en estos días ha estado movilizado en una caravana nacional en defensa de sus ríos. Si no mal recuerdo, es el tercer o cuarto videoclip, la tercera o cuarta rola que sacan. El primero fue justamente la presentación con un video con todos los cantantes de los raperos, dubs y demás. Después sacaron uno dedicado a Ayotzinapan, con justamente grabado en Ayotzinapa, en la norma rural. Y no me acuerdo si está otro. Me falla la memoria. Pero este otro lo sacan también filmado con la gente del pueblo yaqui, en Sonora. Y en los que participa también un es que rapero, dubero, lo que sea que sea, sí, ese tipo de expresión musical, chiapaneco, que es el manic, ¿no? que tiene su público acá. Sí, sí, sí. Y lo podemos ver en San Cristóbal y sí, hace colaboraciones con el Gran Om, con Lengua Alerta, etcétera. Y sí, es difícil de calificar que es rapero, es... Yo no diría que rapero, es músico, pero multicultural o mestizaje, ¿no? Y mezcla con la electrónica, no sé. Y también es un compa solidario que, pues sí, si le planteas hacer un evento para solidarizarse con alguien, si puede, si tiene chance, siempre acepta, ¿no? Es, digamos... Y bueno, lo que están haciendo ahí es bien interesante. Luego vamos a entrar ya al tema de lleno. Pero lo que están haciendo ellos es una cosa bien chida, que es juntarse toda la banda y hacer videos y rolas, uh-huh, ¿no? En apoyo a los movimientos sociales que hay en México, uh-huh, ¿no? En este caso han sido Ayotzinapa, este último que estrenaron esta semana con el pueblo yaqui, y así van a estar sacando con los huitzáricas, etcétera, ¿no? Entonces, ellos se han distinguido por estar como en todas, ¿no? Uh-huh. O sea, con los zapatistas, con los pueblos de Morelos, con los pueblos de Puebla. Ellos siempre están haciendo como algo. El Gran Om hace mucho de la cartelería también, convocando a las manifestaciones. Uh-huh. Sí, la factura estética. Yo vi el primer video, me gustó mucho, me pareció muy buen video. Con una estética que a mí me gusta, que le dedicaron su tiempo, le echaron cerebro para un video interesante, ¿no? No he visto los otros y me gustaría verlos, sí. Y hablando de eso, yo tenía una pequeña selección, antes de entrar al tema, ¿no? De lo que salió esta semana, de lo que más o menos se dio a conocer, y por lo menos de lo que yo rescato, es este lanzamiento en México de solidaridad con el pueblo yaqui, del proyecto Protesta, y otro que salió de músicos a favor del Alto Maipo en Chile, ¿no? También ahí se junta una banda de música a cantar en defensa del río del Alto Maipo, que se intenta hacer una represa por allá. Ya tiene toda una historia ahí también, ¿no? De pueblos originarios, digamos, la misma historia del pueblo yaqui, pues, ¿no? Pero en Chile. Y pues se junta un montón de músicos chilenos actuales del momento a hacer justamente una rola en defensa. Y pues también quería ponérselas porque es como, pues de eso va la onda del también un poco el programa de hoy, ¿no? Es, vamos a ver lo de la industria, el mercado, pero también cómo las propuestas tienen escenarios muy diferentes a los que teníamos conocidos anteriormente, y que justamente la posibilidad de producción, tanto audiovisual como nivel de estudio de grabación, pues permite tener más libertad para hacer esto, ¿no? Para intervenir en estos sucesos. Y bueno, los dejamos con esta rola de Alto Maipo, de músicos chilenos, y regresamos en un momento aquí a Sinestesia Radio. Estamos en vivo por la 99.1 Frecuencia Libre. We'll be right back. que no. Digo que no. No alto my voice. Eres mi verdad. Bueno, eso que escuchamos fue también una pieza musical con varios músicos de chilenos dedicados a la defensa del Alto Maipo allá en el sur del continente. Igual que acá, pues como el pueblo yaqui, como un montón de pueblos aquí en México, pues también están las represas ocupando los territorios de pueblos originarios y, pues digamos, afectando la economía, la cultura, todo, destruyendo planeta, pues. Pues ya bien, en síntesis, ¿no? En pocas palabras, jodiendo a todo mundo. Y bueno, pues lo pusimos porque habíamos puesto lo del grano. El Leo dice que viene, ¿no? Ya empezó a llover, está lloviendo por acá. La temperatura son 18 grados, según el aparatejo este que vi. No me da mucho caso, yo creo que está un poco más frío. Y vamos a entrar en materia, ¿no? Para entrar en materia, vamos a poner como puntos claves, ¿no? Uno es, ¿quién controla la industria de discográfica a nivel mundial? Ya olvídense de México, ¿no? Vamos a hablar de México. Uh-huh. Pero a nivel mundial, son cuatro empresas las que controlan, ¿no? El mercado de la discografía, ¿no? Y una de estas empresas es Sony Music, Universal Music, que en el caso de Sony tiene televisión, equipos de todo tipo, ¿no? O sea, para video, audio, etcétera. O sea, mucha de la gente que tiene la posibilidad de comprarse una cámara, un teléfono, una computadora, un algo electrónico, es probable que tenga algún Sony en su casa, ¿no? Sí. Y además, pues, tenga algún disco de algún grupo, de algún solista, de algún baladista, Sony en su casa. O sea, Sony está en la casa de millones y millones de gentes, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. La de Universal también, que es la otra gran empresa que comienza haciendo cine, ¿no? Que se conoce más por el cine como una gran productora de cine en Hollywood. Es otra que fueron absorbiendo las pequeñas compañías discográficas en los años 70, 80, 90. La otra es esta... ¿cómo se llama? Ah, se me acaba de ir. Ahorita les digo. A ver, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo. Yo ubico esas dos. Y ahorita seguramente las otras también, pero ahora no me acuerdo. Te digo. Son las grandes majors, que se llaman también, que tienen, ajá, un poder tremendo porque, como tú dices, están en muchos ámbitos, en el audiovisual, en la televisión también, ¿no? Tienen canales de televisión por cable, tienen mucha influencia también a la hora de legislar, ¿no? Presionan como grandes lobbies para proteger su propiedad intelectual, que se le llama. Entonces sí, ejercen gran poder porque las industrias audiovisuales, las industrias culturales, que también se les llama, pues son las que plantean que los gustos, las estéticas, lo que pensamos a nivel mundial, porque con la globalización esto ya salió hace años desde Estados Unidos y está por todo el planeta, como bien dices. Sí. ¿Encuentras? EMI Music, es la tercera, y la cuarta, se me fue, qué mala memoria, debería de tener esto, este dato, es que yo lo tengo tan masticado que... ¿No es alguno de Disney? ¿Disney? Que se juntó con otra... No, Disney, Fox, no, ¿no? Disney no tiene... tiene convenios, ¿no? Tiene varios negocios, ¿no? Sobre todo con Sony y con EMI. ¿Y qué es lo que hace? Ellos lanzan muchos hits, ¿no? También, por ejemplo. De hecho, hay dos o tres hits que a mí me gustan de sus películas, sí, ¿no? Sí. O sea, hay algunas rolas que me parecían buenas, digamos, cierta calidad musical. Digamos, estas son las tres grandes, ¿no? Uh-huh. Tres de las cuatro grandes. La otra es ahorita me acuerdo y se las digo, ¿no? Y ellos han venido controlando el mercado de la música, pues ya desde hace mucho tiempo. Pasó, en el caso de la música, como en muchas otras cosas, sucedió en México y en el mundo lo que sucedió con las salas de cine, ¿no? Que en un principio las salas de cine eran, pues algún empresario compraba su sala de cine y entonces ponía las películas que podía pagar, uh-huh, o que le interesaba promover o difundir en función de su interés, ¿no? Que era su ganancia y el tipo de cultura que quisiera proponer. Eso estás hablando de los años 80, estamos 90. Hablando todavía a principios de los años 80, ¿no? En la segunda mitad de los años 80, que es que toda esta dinámica de diversidad que teníamos, además de que eso era algo muy chido, que era que podías tú ver una diversidad en la cartelera que hoy no existe, ¿no? Porque el dueño del cine pues rentaba la película que podía rentar, entonces eso... No todos iban a rentar el hit de Disney, claro, porque claro, o no les interesaba o no les alcanzaba. Ajá. Entonces tenías posibilidad de ver otras películas diferentes. Entonces tenías 20 películas de estreno en verano. Ajá. Y no 5, ¿no? Claro, sí, había más variedad, claro. Sí, sí, sí. Entonces... Y a partir de justo la segunda mitad, pues eso va cambiando, se va modificando. Y ahora, pues al día de hoy, o sea, ves... una sala de Cinépolis que controla todas las salas de México con una película nada más. Sí, la onda es que vas a cualquier ciudad y ves la misma cartelera siempre, ¿no? Ajá. No puedes encontrar otras cosas que te puedan interesar más o menos, y no, es las 5 o 6 películas que tienen en todo el país son las que se ven en todos los cines prácticamente, sí. Sí, y todos los cines son de un solo dueño o de un solo corporativo, ¿no? Uh-huh. Y esa única película que se ve son de otro corporativo. Claro. Entonces son dos corporativos los que, digamos, tienen todas las de ganar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues lo mismo sucede con la música, ¿no? O sea, antes existían sellos como Atlantic Records, que por ejemplo grabaron con grupos muy famosos en los años 60, 70, de Yes, Led Zeppelin, uh-huh, etcétera, ¿no? Que hoy no existen, que los absorbieron estas grandes corporativos, ¿no? Uh-huh. Polygram, o sea, existían un montón de grandes negocios, ¿sí? Uh-huh. De discográficos, pero que en el conjunto eran mucha variedad, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas no estabas tan atorado como el día de hoy, ¿no? Sí, ahora es difícil, sí. Es poca variedad y el repertorio controlado por... Pues sí, por las grandes empresas, los grandes consorcios de la comunicación también. Hoy por ejemplo, salió también en esta semana, salió un artículo sobre el contenido, el nivel de lectoescritura de los hits comerciales, no en la vi. Música. Y salió, o sea, de estas investigaciones sospechosas que nunca te dicen exactamente quién hizo la investigación. O sea, no te dan pelos y señas, porque dices, pues, sí, una investigación de investigadores descubren que el nivel de lectoescritura de los hits de la música son del nivel de 8 años, ¿no? Segundo, tercero de primaria, cuarto de primaria. ¿Esa era la conclusión? La conclusión es que la mayoría de las piezas musicales y las más y la que perdía más en ese supuesto estudio era el rock. Ah, órale. O sea, el rock era uno de los más jodidos junto con el reggaetón, ¿no? Por ahí andaban. Y entonces dices, pues, sí, o sea, ¿qué cuál escena, no? O sea, claro, ¿y qué consideran? ¿Qué rolas de rock han entrado dentro del estudio, no? Ajá. También, porque... No, o sea, lo que ellos ponen son los hits, ¿no? Ah, o claro. Sea, lo que el mercado está moviendo. Vale. Lo que se ve en la MTV, en Telehit y tal. En Telehit, en todas las radiodifusoras gringas. Sí. Supongo que es un estudio gringo, porque es pura rola gringa, ¿no? Y, pues salen con eso, ¿no? Así. Pues salen con el nivel está gachísimo, ¿no? O sea, súper bajo. Y eso, wow. Y te dices, órale, ¿no? Sí, pues sí. Y esa es la gran mayoría de la música rock que se está escuchando en el mundo, ¿no? Entonces... Ajá, el pop, el reggaetón, el heavy metal, todos los géneros. el hip hop, digamos, los comerciales, ¿no? Los productos que son 100% comerciales, ¿no? Que están, que tú dices, wow, ¿no? O sea, sí, yo siempre sospeché que eran malos, pero no tanto. Claro, eso da cuenta de qué nivel, ¿no? De qué se está escuchando, qué se está transmitiendo. Y claro, qué estructura de comunicación a la hora de una letra, una música se está dando, ¿no? Es interesante, porque dice mucho y muy poco a la vez de lo que se está escuchando. Interesante, interesante. Ajá, y por ejemplo, para ir, vamos a ir esperando al Leo a ver si llega, si llega, ¿no? Y mientras vamos a ir dando como estos datillos, ¿no? Sí, veamos noticias que están saliendo, que son interesantes. Sí. Porque el otro es, por ejemplo, bueno, hay tres grandes empresas que controlan la distribución, mercado, ¿no? Uh-huh. En el caso mexicano, ¿no? Hay una variedad no tan variable de estaciones de radio que transmiten la música, ¿no? Y que ya muy pocas se atreven a transmitir algo, salvo como la 99.1, ¿no? Y que a veces chafea porque pone cosas bien viejas y así súper de corporativos, ¿no? Pero pues, ¿qué le va a hacer uno, no? Sí, gustos. Dicen otros. Sí, a Rod Stewart solo lo puedes escuchar con una empresa. Ajá. O sea, no puedes escucharlo en marca libre. No, no, sí, los grandes músicos que llegaron del siglo pasado, pues sí, grandes corporaciones. Los dinosaurios del siglo pasado, ¿no? Y bueno, lo otro es esto, Billboard, que es como la lista de ventas. O algo la así. Lista de ventas o de música más vendida a nivel mundial, ajá, ¿no? Que dice, estos son los éxitos. Y los éxitos están medidos por cuántos discos vendes, ¿no? Ajá. Cuántos millones ganas en un año. O sea, no tu calidad musical. No importa. ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto vales? ¿No? Es lo que... Y entonces la lista del 2014, por ejemplo. Uh-huh. La lista de las 10 canciones más rentables, ¿no? El público conocedor y el desconocedor y tendrá que ir a escucharlas para ver el bodrio de rolas que son. Y es, por ejemplo, la number one. Se llama Happy, de Pharrell Williams, ¿no? Solamente en descargas hizo 400 mil descargas, ajá, ¿no? En una semana. Wow. Yo no lo conozco, no sé quién es. Pues es un morenito, un afrodescendiente, ¿no? Porque dicen que si le decimos morenitos, negros, ajá, no está chido, ¿no? Hey, nigger. Ajá. Si le decimos nigger, no está bien. Entonces son afrodescendientes, ¿no? Sí, sí. Que canta, mira, te lo vamos a poner a ver hace, si suena. ¿Qué hace? Mira, aquí tenemos el video. Lo vamos a poner para que suene un poquito. Ah, sí, sí me suena. Porque además, creo que me suena porque ese tipo de música además se utiliza luego para comerciales, para intros, para... Sí, derivados. Está interesante. Ajá. Eso también, ¿no? Que cómo nos van inoculando un ritmo, una rola en muchos casos, ¿no? Incluso en los celulares, en los tonos de los celulares o en soniditos que vamos escuchando. Y sí, me suena. No la he visto ni sabía quién era, pero sí me suena cómo empieza. Ajá. El segundo se lo dan a Dark Horses de Katy Perry, ¿no? Que fue el video más visto en YouTube en su momento, ¿no? Cuando salió la pieza. Y bueno, todos conocen a Katy Perry, ¿no? No hay mucho que decir. Sí, sí. O sea, paso. Luego en el tercer lugar lo ponían a All of Me de John Legend, ¿no? Que pues la verdad yo en mi vida lo he escuchado. No sé quién es. Pero pues 1.3 de millones de descargas en su semana, ¿no? Así, Fancy de Iggy Azalea, Counting Star de One Republic, que son bien fresas, Tal Dirty de Jason Derulo, que es hip hop, que es Warner también, Ruth de Magic, All About the Bass, Megan Trainor, Problem, Ariana Grande, Stay With Me, de Sam Smith. O sea, y tú no ves las fotos, además, y dices, güey, puro fresa. Sí, no. O sea, yo estoy muy descontextualizado, muy desconectado de lo que pasa en el mundo musical, porque no me suena prácticamente ninguna de esas. Todos son pops. O sea, va a entrar, todos claro. Los que ganan hacen música pop, claro. ¿No? Sí, la vendible. Todos los que venden algo, o sea, música fácil, que sí, están sí. En estas cuatro empresas discográficas, ¿no? Sí, que la mayoría además... O sea, la cuarta empresa es Warner. No sé en estos casos concretos, pero sí. Generalmente no componen ni escriben las letras los intérpretes. Normalmente les dan un tipo de letra ya hecha, un tipo de música que la hace la propia compañía, que tiene gente que la hace, ¿no? Entonces busca a alguien que cante bien, que sea con una imagen vendible. Entonces, sí, son los grandes éxitos, casi siempre son así. No es alguien que se dedique a hacer la música en el estudio con sus compas o la letra profunda. No, es música muy comestible, y por eso se vende tanto, claro. Sí, no los vamos a ver descalzos aquí en el andador de Guadalupe, sentados en una banca, mugrosos, tocando así, ¿no? O sea, no los vamos a ver, ¿no? No. A lo mejor vamos a ver algunos que van a terminar ahí, ¿no? Que van a terminar como Katy Perry, ¿no? Ajá. Así que están en sus 17 años viajando por el mundo, conociendo los países de bananeros, ¿no? Como piensan muchos, y pues andan viajando, y ya después cuando maduran, entonces ya se meten a hacer el business. Sí, ¿por qué pasa? A lo mejor lo vemos por aquí en la feria, ¿no? Suelen contratar a Bisbal, Enrique Iglesias, ajá, y gente así que ya tuvieron su éxito, pero ya no los conoce nadie, ¿no? Sí, por ejemplo, a David Bisbal, que es como éxitos de verano, ¿no? Ajá. O sea, que es los éxitos de verano. O sea, si algo se distinguía a David Bisbal era de hacer éxitos de verano. Sí, ese caso lo conozco. Ganó en un concurso de estos de Operación Triunfo, de estos de La Voz y todo eso. Ganó, fue el segundo y tuvo mucho éxito. Y eso, él nunca escribió sus canciones ni hizo su música. Es el caso paradigmático de lo que estaba hablando, ¿no? Y que ahora pues sigue teniendo algo en la tele, algunos programas sale, pero sobre todo se dedica a vivir de lo que hizo hace unos años, y que va a las ferias y los festivales y de eso vive. Y creo que vive bien. Pues sí, pues con que tengas un éxito de verano cada año, pues ya la armaste, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. ¿Cuánto vendes? Vendes un montón. Sí, porque luego, escuchando lo que dice y las opiniones que tiene, bastante pobrecito el chavo, ¿no? Bueno, ya no es tan chavo, pero sí vivió de la prensa rosa, prensa del corazón, y de la tele, de los programas de la tele vivió, y sí tuvo algunos éxitos, y también fomentado por eso, por los medios, los grandes medios de comunicación, las grandes compañías, y sí, en de eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Todo el complejo que rodea a la industria musical, que tiene sus contactos, pues eso, con las televisoras, con el cine, con el internet, etcétera. Otro dato también para... Bueno, ya vimos Billboard, ¿no? Que es a nivel mundial, o occidente dirán algunos, ¿no? A nivel occidente, porque pues en China y por allá pues otra onda, ¿no? O sea, sí, ahí sí, o sea, en Japón... Sí, entra Katy Perry, pero pues no tan... Pero tienen no. otras escenas. Ajá, ¿sí? Tienen otras cosas. Forbes saca también, porque también Forbes le entra a lo de la música. Forbes hace un estudio sobre pues qué escuchan los mexicanos, qué escuchaban los mexicanos. Yo encontré este estudio del 2013, ¿no? Uh-huh. ¿Qué escuchaban los mexicanos? Que no ha variado mucho. En 2013, ¿qué era lo que más escuchaban? ¿Qué era lo que más descargaban de los streamings, ¿no? Entonces, los artistas más escuchados eran Julián Álvarez, Enrique Iglesias, hablando de, y Calvin Harris, ¿no? O sea, brutalmente malos los tres. Julián Álvarez, ¿qué hace? Julián Álvarez, pues música gruperona. ¿Y es chapaneco él? Me suena que sí, que... Ha estado acá, ha venido a tocar acá. Ahorita lo vamos a buscar para... Porque eso es lo que escucha la banda en México. Sí, sí, según Forbes, sí. O sea, los géneros es regional en primer lugar, o banda, que le llaman. el pop, que es quien hasta por accidente, ¿no? Y electronic, ¿no? Música electrónica. ¿Y dónde quedó el rock? ¿Dónde quedó el rock? ¿Cuál rock? El rock se murió hace mucho tiempo. ¿Por qué quieren revivir el muerto? O sea, yo no entiendo. O sea, el rock se murió hace mucho. Vamos, más adelante te voy a dar a conocer otra lista que está de que vas a ver que el rock se murió. Ya se murió. Se murió, bueno, y gacho, ¿no? Lo bueno es que tenemos todavía los discos. Y hay algunos que todavía ahí rescatan pues, como herencia musical, ¿no? Cultural. Y rescatan el rock, pero pues ya dicen, pues no, ya, no ya. Somos rockeros, ¿no? Sí, sí, la actitud rockera ya se ha ido trasladando a otros espacios, otros ritmos, ¿no? Porque también vemos cantantes de pop con una actitud o con una estética rockera, pero no, ya no hacen rock. O sea, sí que el rock ahora, como tú dices, pues hay que rebuscar en el pasado para poder escucharlo. Ahora hay poco rock realmente que se hace ahora. Hay un proyecto que a lo mejor tendrías que conocerlo. Se llama... ¿cómo se llama? Este cuate lleva varios años haciendo el seguimiento de las bandas mexicanas de rock, ¿no? Y cubriendo la escena del rock mexicano. Desde bandas icónicas, ¿no? Así que del Tri y la, hasta bandas un poquito más modestas, más menos conocidas. ¿Esas Sopitas, estás? ¿No? No, el Sopitas es uno. Este chavo se dedica y ha estado proyectando su película en varios cines, ¿no? Y el año pasado le fue muy bien con su documental, porque hizo un documental justamente del rock en México. Se llama Rock en México, de hecho. Y entonces tiene cápsulas de un montón de bandas, de las bandas punks de los 80s, donde están estas bandas que en los años 80s que tocaban punk en México, ahora qué están haciendo, ¿no? Siguen vivos. Ajá. Si volvieron fresas, si no, si ajá, renunciaron a vomitarle al sistema, ¿no? Y todo esto. ¿De eso trata el documental? ¿O es el seguimiento que hace él? Es el seguimiento que él ha venido haciendo durante 4 o 5 años, ah, o okay, más. No, 9 años. Estaba, ajá, platicando con él. 9 años que él estaba haciendo así, grabando. No es así que digas, wow, ¿no? Voy a ver una edición tipo hecho en México, ¿no? No. Es más modesto, ¿no? Es más, sí, más lo que sea underground ahora. Sí, sí. Un poco medio, sí. Más modesto, ¿no? Y entonces pues tiene así como entrevistas en directo, ¿no? Por ejemplo, con Mara, un grupo que en los 80 era conocido en la periferia del DF, que es a la banda que le gustaba el heavy metal, ¿no? Uh-huh. Que ese es lo otro, ¿no? O sea, también hay como esta división de clases sociales, también en la música, ¿no? De a quién le gusta qué género, tal, ¿no? Entonces, ha hecho este seguimiento durante 9 años de sus bandas icónicas, que uh-huh, para él fueron icónicas en su juventud y todo. Se ve que es todo un asunto ahí también autobiográfico. Claro, claro. Porque, pues, ¿quién más chingados podría hacer una cosa así? ¿No? Lo que le mueve, lo que conoce y lo que le interesa. Sí, claro. Sí. Y entonces, pues, se la pasa revisando. A él es alguien que hay que darle seguimiento en porque te posiciona en bandas que no son del Star System, ¿no? Ajá. O sea, no son Café Tacuba, ya. No son Caifanes, no son estas bandas que siguen explotando, ¿no? Que ya casi no hacen nada distinto, sí, se repiten desde hace muchos años, y que de pronto tienen cosas interesantes, pero que es lo mismo que hace 10 años, solo que con algunas variaciones, ¿no? Sí. En fin, ese tipo de bandas que no son tan icónicas, ¿no? O sea, no están en el mainstream, pero que sí están en la memoria y que están, digamos, presentes en la escena local de gustos particulares, de públicos, de un segmento de la gente que sigue cierto tipo de rock, blues, ajá, ¿no? Digamos, todas esas están en la generación más clásica. ¿Cómo se llama? ¿Me encontraste cómo se llama? El documental. Rock mexicano. Rock mexicano. Rock mexicano. El documental todavía no está libre. Ah, vale. Lo que él ha liberado son cápsulas, ¿no? O sea, así de, bueno, la entrevista con tal banda, ¿no? La entrevista con tal banda. Entonces vas viendo un montón de entrevistas. Tiene un montón, tiene a pasto, tiene... Ah, pues, vale. Así es. inacabable, el tipo tiene un chingo, ¿no? Y para no hacerlo tan aburrido, pues ahorita nos vamos a fumar un cigarro, ¿no? Y los dejamos con una pieza musical, ¿qué te parece? Sí, sí. Porque vamos a entrar también, están todas las disqueras independientes, está todo el asunto de quién controla la venta de boletos, que es de lo que la mayoría de los músicos viven actualmente, ¿no? Es lo que más ganan. Sí, sí. Porque en la venta de discos, curiosamente, en la repartición de regalías, está cabrón. Bueno, en el disco clásico, bueno, podemos hablar después de eso. Sí, el disco clásico, o sea, el como se conoce, pues sí, es una, creo que era el 14 o el 15% para el músico, el resto es para intermediarios, para la discográfica, para el diseñador, para el transportista, o sea, todos los intermediarios. Entonces, al final quedaba, creo que era el 15, el 14, el 15% de lo que se, del dinero que se recaudaba de los discos, era para el músico, los músicos. Entonces, bueno, eso está cambiando también con las descargas y con la piratería, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema también interesante y qué pasa con la escena independiente de, también podemos ver ahora, sí. Sí, bueno, vamos a dejarlos con algo también, vamos a dejar con un poco de rock, ¿no? A ver, así, pues, a ver, medio clasicón. ¿Qué? Rock and roll. Es Susana San José, ella... Bueno, lástima que no está acá el compañero, ¿no? Si no le hubiéramos dicho, mira, esta es como la Cecilia Toussaint de ahora. No la Cecilia Toussaint de hace 30 y muchos años. Es como... y bueno, esta es Susana San José y con su banda Arresto Domiciliario. Y la canción es una canción original de Botellita de Jerez, de una banda también icónica mexicana. Y se llama Soledad, y también es una producción independiente, ¿no? Pues vamos a escucharla. Bueno, vamos a dejarla. Mi tranquilidad. enfermedad que día a día alimenta mi triste soledad. Bueno, ya estamos aquí, ya llegó el Leo también. Vamos a abrir su micrófono. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Sí se escuchó? No sé, un poquito a lo menos. A ver, dale. ¿Qué hubo, qué hubo? Hola, ya llegué, me disculpo con todos ustedes, sobre todo los que estaban esperando que llegara. La mayoría no esperaba. Que... ¿No está apagado tu micro? ¿O qué? Hola. A ver, vamos a cambiarlo de... Vamos a hacer un movimiento aquí en la consola y vamos a ver. Probando. Aquí estoy hablando. Mucho sentido. Parece que no se escucha, ¿no? No, sí, no, yo sí. Tú sí, yo sí. También. ¿Y el mío, no? Pues no sé, nos cae el gordo. Ya te bloqueamos, yo creo. Sí, por gacho. Ajá, por colgado. Por colgado. A ver, dale. A ver, dale, ahí. ¿Si hay algo? Hola, bueno, sí. Pues casi nada, ¿eh? Pues si no, me acoplo ahí. Bueno, ahí va, ¿no? ¿Estás? No, nada, no, no se oye. Hola, sí. Pues no sé. Bueno. Bueno. Compartimos ahí el micro. Sí, ahí te juntas ahí con él. Bueno, lo que escuchamos antes de que nos metíamos acá... fue a Susana San José con la rola Soledad, de original de Botellita de Jerez. Y pues en la onda de los clásicos del rock mexicano, ¿no? O de los, diríamos, neoclásicos. ¿Pero se puede considerar una banda independiente a Botellita o no? ¿A Botellita? Bueno, pues el padrino es Armando Vega, ¿no? Uh-huh. De la Susana. O sea, no el padrino de bautizo, sino el padrino de bautizo musical. Claro. De hecho, él comenzó, no sé si todavía toca con ella, pero es el bajista en su banda, ¿no? Hora. ¿Ya estás? Ahí sí, está. Ahí estoy. Ahí está, ya estamos. Chido. Y bueno, pues les habíamos estado platicando de esto, de pues, cómo está la industria. Son cuatro empresas a nivel mundial que controlan la música. Billboard, que controla la lista de... los más vendidos, ¿no? Uh-huh. Dimos la lista también de lo que Forbes hizo su estudio sobre qué escuchan los mexicanos, ¿no? Música, banda, ya sabes, es que pop y electrónica. ¿Electrónica? ¿No? ¿Sí? En tercera posición. No, hay una escena electrónica muy interesante en México. Muy, muy, muy interesante. Creo que es la que más tiene escena, ¿eh? Más que el rock. Pero yo creo que no tiene mucho consumo, ¿no? O sea, como que compren discos o canciones. Sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay varios. Hay un montón. Pues lo que pasa es que como no es nuestro género predilecto, pues no. Sí, estamos fuera de eso, sí. Si vas a curiosear, así le preguntas a la banda, no, ¿y dónde descargas música? Y te dicen, ta, ta, ta, aquí, acá, y este concierto está buenísimo, y este DJ es tal así, tal cual, igual, ¿no? Sí, muchos escuchan en los celulares también, ¿no? Va la gente escuchando música electrónica en los celulares. Sí, es otro ámbito, a nosotros nos excede ya. Y también es un ámbito muy diferente con el rock y con los músicos de todos los demás géneros. Porque, pues sí, o sea, varios músicos dicen los DJs no son músicos, ¿no? se ponen así de, a ver, que toquen un instrumento, no una computadora. Sí, pero los clubes de... yo creo que eran más clubes de música electrónica que antros de rock, ¿no? O no sé, pero por lo menos en las ciudades yo creo que lo que pega más es llegar a un bar o un pub o lo que sea y hay música electrónica más que rock and roll, ¿no? Es lo que decía, o sea, el electrónico es más para echar fiesta que para escuchar, ¿no? Bueno, pero la música electrónica yo creo que también abarca más estilo baladita también, pero hecha electrónica. ¿Qué es esa cosa donde ya empiezan todas las combinaciones? ¿Moby hace música electrónica o hace un rockcito pop, claro, ahí, baladita? O sea, ¿no? Habrá que ver en la lista esta que está en la tercera posición, la electrónica, a lo mejor incluye a Moby, a gente que utiliza computadoras, claro. Ajá, bueno, pues es que es Calvin Harris. ¿Alguien ha escuchado a Calvin Harris? No. ¿No? Pues ahorita lo buscamos y vamos a ver qué hace Calvin Harris, que es lo que supuestamente Forbes, lo que escuchaban los mexicanos en 2014, ¿no? A Julián Álvarez. Julián Álvarez es electrónico. Es el mero bueno, ¿no? Es el mero, el más escuchado en México. 2013. Julián. Julián. Julián es electrónico. No, banda. Es banda. Okay. Más escuchado, según Forbes. Como estábamos hablando de electrónico. No, claro. Pero era la primera posición, era ese artista, Julián, y es banda. Y según Forbes, ahora si nos vamos al continente latinoamericano, uh-huh, incluyendo los que no hablan español, sí, menos Brasil, ¿no? Según Forbes, los artistas más escuchados son Romeo Santos, David Guetta y Enrique y Juliano de Brasil. Y los géneros más escuchados son bachata, electrónica y country brasileño. Wow, no sabía que existía el country brasileño. Sí, sí, traen una onda bien, bien, bien, bien interesantona los de country brasileño. Y luego imagínate, lo saben en portugués. Claro, ¿no? Claro. Sí. Porque ahí también tienen la política de, según las leyes brasileñas, las radiodifusoras deben de programar el 60% de música en su idioma. ¿No? Porque hay toda esta onda de defensa de... Pues es el único país que habla portugués, uno de los dos países en el mundo que habla portugués. Tienen que defender su lengua, ¿no? Pero hay mucha gente, hay mucho público, mucho mercado. Entonces sí, la industria musical en Brasil, yo la desconozco, pero me llega a veces datos de que es grande y el underground también es muy grande, ¿no? Lo que se mueve por las ciudades y todo eso, ¿no? Por fuera de la industria. Y es algo que no trascende mucho a los otros países, ¿no? Por el idioma, sobre todo. ¿Qué es eso del underground? ¿No? Sí. ¿Qué es eso del underground actualmente? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Actualmente es una gran pregunta. Pues bandas que no publican discos, sino rolas y las suben a internet y se consumen en los barrios sin que en la radio salga nada, solo en las fiestas y mucho menos en la televisión y nada de eso, ¿no? Es casi como los cassettes que se pasaban de mano en mano, ahora con discos que se graban en un pequeño estudio y se pasan de mano en mano y se ponen en fiestas y hay bandas que tocan en vivo y ya está, o sea, y hay mucho público, pero no trasciende a la cultura más hegemónica de las radios y la televisión. Sí, yo, hay una banda que se llama La Lengua, que a mí me gusta mucho, que es underground, digamos, ¿no? En este concepto que me está dando el Dom Dom. De, porque además, pues sí, lo que ellos hacen es graban sus piezas, las suben a su página de internet y las descargas. Y tú armas tu disco, ¿no? Tú dices, a mí no me gusta esta, esta y estas, pero estas 10 sí me laten, ¿no? Ajá, y sí, éxitos de La Lengua, sí, los hits del 2011. Que el underground pues es más, más acá que el indie, el independiente, ¿no? Que también íbamos a tratar ese tema ahora de las discográficas independientes y eso ahí. Como esas pequeñas diferencias, aunque a veces no son, son iguales, ¿no? Pero no, pues los sellos independientes ya tienen un estatus, ya se mueven en un circuito más políticamente correcto incluso, ¿no? Porque a mí me parecía que eso de underground aplica en algunos casos muy específicos cuando sí necesariamente es este, está en el drenaje, o sea, no puede salir a la luz, ¿no? Porque no puede, ¿no? Uh-huh. O sea, porque está prohibido, porque dice cosas que uh-huh. no deberían decirse, ¿no? Todas esas cosas. Y todos los demás, o sea, todos los grupos que tocan en el Bar Revolución, ¿no? Ellos pues son desconocidos, ¿no? Sí. Que no es como... Sí, o independientes desconocidos. O sea, la escena indie, que ya es toda una escena, sí, ya pasó a, o sea, eres indie emergente, ¿no? O sea, ajá. Eres indie echándole ganas si solo tienes 20 seguidores. ¿No? Sí. Y así vas subiendo, pero estás puesto en un camino de quiero tener más éxito. Claro. También el underground es, estoy haciendo esto aunque me lo prohíban. Sí. Y es bien raro que... Algo así pasa, ¿no? Y sin un sin ningún interés de trascender a la gran mayoría, ¿no? Es lo, hacer lo que te gusta, y eso muchas veces es políticamente incorrecto, entonces pues tiene su público y se queda en el underground, ¿sí? Y en el independiente hay mucho independiente también que es por amor al arte y no quiere ser grandes multimillonarios, pero también es, como decíamos antes, el indie o el independiente muchas veces es el pequeño semillero para dar el salto luego a las grandes compañías o al gran público, ¿no? Entonces ahí ya cuando, si es independiente o no, pues la música puede ser un, con un sentido independiente, pero luego ya no, porque ya estás en una gran compañía, etcétera, ¿no? Ya no eres independiente, se supone, ¿no? Sí, un poco ahí digamos como que la definición de independiente está en relación a las grandes, los cuatro grandes corporativos, ¿no? Ajá, si eres, si estás fuera de Warner, fuera de Universal, fuera de Sony o fuera de EMI, eres independiente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si ya estás adentro, pues ya, ¿no? Estás torcido. Sí, básicamente es eso, porque el calificativo indie o independiente se empezó a usar como un género en los 90s, y pero muchas de esas bandas firmaron con una gran compañía y se les siguió llamando música indie, ¿no? Aunque tocasen con Sony o con las grandes, y era un género, pero nosotros queremos rescatar, o yo por lo menos me gusta pensar en independiente en ese sentido, ¿no? En que no tienes la firma con la gran compañía, sea el género que sea. Aunque en ese sentido también hay como esta onda de, por ejemplo, Sony tiene varias filiales, ¿no? O sea, pequeñas empresas en diferentes, distribuidas en diferentes países. Y entonces no tienes un contrato directamente con Sony, sino con una empresa local, ¿no? Con una disquera local, pero que te está fogueando para ver si tú eres de este, es como la industria independiente es como la industria de semillero, ¿no? Porque las grandes compañías invierten un montón de dinero en buscar nuevos talentos, ¿no? Este, más lentos que talentos. Más la mayoría de las veces, ¿no? Ajá. O sea, talentos casi no encuentran, pero pues productos vendibles sí. Eso sí hayan, porque pues es lo que les interesa. Entonces, trabajan mucho con estos contratos o con estas filiales. Uh-huh. Entonces, pues yo no tengo ningún contrato con Sony, sí, pero pues esa empresa es una filial de Sony y está viendo de todas esas bandas que firman con esta empresa, cuáles pueden dar el salto para que ya las contraten directamente. Sí. Muchos de esos sellos independientes antes eran independientes realmente, o sea que, y luego las compró Sony en este caso que estamos hablando, por ejemplo, ¿no? que primero era una discográfica así pequeña, que sacaba lo que le gustaba a la gente que estaba ahí en la discográfica, y muchas veces esa pequeña discográfica la compra una gran empresa y ya es filial. Y sigue manteniendo una misma filosofía, más o menos, pero sí, sirve también como semillero para dar el salto a las grandes compañías. Aunque muchas veces esas filiales también se especializan en algún género y que a lo mejor la gran compañía no le interesa, y ahí siguen. Y sí, son filiales, finalmente. Ya que estamos en esto de la distribución y los grupos y los géneros, también, como en todo, depende quién lo mida, ¿no? O sea, tú tienes el de Forbes, ¿no? Uh-huh. Si nos lo da XFM, nos va a dar una lista bien diferente de qué es lo que se escucha en México, ¿no? Si nos lo dice uh-huh. el programador de Suprema Radio, nos va a decir otra cosa. Tengo el de Spotify, uh-huh. que es la distribución uh-huh. musical vía internet, ¿no? Que está para México, de los 10 primeros, está DJ Snake, Nicky Jam con Enrique Iglesias, Wiz Khalifa con Charlie Puth, es la tercera, aparte es un Pump Funk de Bruno Mars y Mark Ronson, la quinta es el Taxi de Osmani García, La Voz con Pitbull, sexta es GDFR de Florida, y seis es Gemini y Lucas, siete Time of Our Lives de Pitbull y Neyo, 8 Love Me Like You Do de Ellie Goulding, 9 Headlights de Robin Schulz y Easy, y 10 Sugar de Maroon 5. Eso, que es, o sea, es en México, este es el top 10 en México que se oye en Spotify. Y sí, o sea, Spotify es otro público sí. muy diferente de otros gustos, ¿no? Solo está Enrique Iglesias de un par en español, ¿no? Es que para allá íbamos justamente, acabas de dar pie para el, porque lo que estábamos hablando era de la discografía, ¿no? O sea, casi todos los estudios están hechos en ventas de discos, ¿no? O discos lanzados por las cuatro empresas, ¿no? O sea, cuatro empresas que lanzaron su disco. Dices, ah, sí. Y vendieron un montón de cosas. Y luego viene ya lo que hasta hace 9 años, 10 años era la novedad, que era el streaming, ¿no? De música y poder descargar y tarara. Y entonces sí, ya en el Spotify viene una cosa bien diferente, ya el público es más fragmentado porque ya no busca el disco, sino busca a un grupo o a un solista. Ajá, son sobre una pieza musical, ¿no? Que les gusta y esa la compra, ¿no? Entonces ahí cambia ya efectivamente sí, la lista. Porque estamos en un momento también de novedades, de cambio. Yo pienso que muchas de nuestras generaciones todavía pensamos en el LP, descargamos o compramos un LP, un disco, pero también ya mucha gente está eso, escuchando canciones con Spotify o de otras formas, ¿no? O el YouTube incluso. Se escuchan concretas, rolas concretas, gente concreta, y que muchas veces son lanzadas por la industria con toda la maquinaria comercial y publicitaria y en los medios. Entonces también todo eso influye, pero es otra forma de consumir la que se está dando. Yo creo que la industria no quiere todavía, quiere seguir lanzando discos, y les cuesta adaptarse a las nuevas tecnologías, por ejemplo, aunque poco a poco lo van haciendo, pero ni tanto, ¿eh? No. Es una percepción falsa. No, bueno, a ver. Eso es falso. No tenemos aquí al del técnico. Sí. Entonces, sí tiene razón. O sea, hay un sector, sobre todo el de las grandes empresas discográficas, que les ha costado, o sea, de que iTunes empezó a vender música, para acá les costó muchísimo trabajo. O sea, tuvieron muchas broncas entre los mismos integrantes de la industria, uh-huh. o sea, los discográficos contra los de internet han sido peores enemigos por los últimos 10 años. Sí, sí. Más o menos, o sea, porque lo que ellos cuidan mucho justamente es no perder las regalías, ¿no? Por la distribución de música. Y algo que pierden es justamente en el streaming. Hay 8 grandes compañías, son fuertes, ¿no? En el streaming, que sería Spotify, o Spotify, Groovy Shark, que lo acaban de cerrar hace 2 semanas, pero que ya abrieron con nuevos dueños y con nueva... Está más patito, pero ahí va. Está Last.fm, está Yes.fm, está Deezer, está SoundCloud, que SoundCloud creo que es el más interesante de todos. Jamendo y Bandcamp. O sea, son como las 4 compañías importantísimas a nivel mundial, occidente, dirán algunos, occidente, de streaming. La más importante es Spotify, porque sí. Si cierran Groovy Shark, ¿quién gana? Uh-huh. Spotify. El iTunes. Y lo que hacen eso, justamente, ¿no? Es, Spotify tiene un gran éxito porque tiene justamente los contratos con las empresas. Sí, sí, sí. ¿No? Porque no puedes subir música libremente, ni puedes descargar libremente. No. Es solamente si tienes el permiso de la empresa discográfica, ta, lo puedes subir. Si no, no. Si Apple no está en eso, porque Apple no hace streaming como tal, o sea, Apple te vende la canción, ¿no? Mm. O sea, si quieres escuchar una, la, es una tienda. O sea, ahí es una tienda. ¿No? No es como radio, ¿no? Como Spotify. Entonces. Y está también esta, no sé cuál de esas. Yo creo que tú no te escuchas, ¿eh? Tengo la ligera sospecha de que en realidad nadie, solo te estamos escuchando. Ajá. Yo creo que tú no, ¿por qué no? Bueno, se escuchará el eco en la... Ajá. Bueno. La cosa de... El ¿qué? Ya hasta se me fue lo que iba a decir. Bueno, de iTunes que vende y no streamea, pero también este nuevo distribuidor, este nuevo... tipo Spotify, no streaming, que sacaron los pues Rihanna y Jay-Z y fueron varios, los que traen unos cascotes gigantes. Ajá. Que son dos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Esos, fue todo un evento en internet, ¿no? Donde se presentaron y dieron un discurso y ahora tenemos nuestra propia compañía que es suya, o sea, no es de un empresario, sino es de los propios músicos. Que también van a hacer esto de distribuir música. Apenas está empezando y apenas tiene lo de ellos, que son como 15 músicos, que también son bastante famosos, ¿no? Pero lo hicieron para competir con Spotify, ¿no? O sea, están por ahí, y como es mucho más sencillo, o sea, cuando te contratas a un grupo de programadores y compras suficientes servidores, o sea, ya no necesitas la gran manufactura de las discográficas y de tacatá, ¿no? O sea, ya solo distribuyes por internet. Y por ahí, o sea, no lo vieron, se tardaron en verlo, sobre todo Metallica, malditos, que fueron enemigos de la distribución por internet. O sea, está históricamente que ellos van a ser el peor enemigo de la distribución. Bueno, si el cantante caza osos, pues, ¿qué esperabas, no? Sí. bueno, hablando un paréntesis, ya que mencionó a Jay-Z y Rihanna, salió también justo que ellos pagaron algunas de las fianzas de los jóvenes, de la gente que fue arrestada en los disturbios en Estados Unidos, ¿no? Que ellos y sus cuates pagaron varias de las fianzas para liberar a mucha la banda que estuvo detenida. Está chido, ¿no? Habla también chido de ellos. Y eso que decía Leo, de los músicos que hacen su sello independiente, ya sea de distribución o ya sea de disquera, ¿no? Porque una de las características también en México es que muchas de las disqueras independientes son propiedad de músicos. Si no son empresarios de la música, sino son músicos mismos que se meten a la onda de ser empresarios y a poder grabar los discos de sus cuates o de ellos mismos. Apoyar a los jóvenes, de otra banda. Sí. Y tienen, sí, como esta onda de ser semillero de un montón de producciones. Bien interesantes, ¿no? Yo decía que eso de que la industria está medio perdida, no, ¿eh? Estaba leyendo justamente una nota de que la industria del disco en México creció 8.4% en el 2014, es decir, las ventas de discos no ha disminuido. Y lo que dice uno de los ejecutivos es, pues sí, el disco no va a desaparecer en poco tiempo, o sea, va a tardar un buen rato todavía en que desaparezca, un poco por lo que platicamos hace ratito que estaban fuera de cabina, que era, pues también esta onda del objeto, ¿no? El objeto mismo del disco, el diseño, el cuadernito, las fotos, todo eso que no tienes en línea, ¿no? Pero es puro chuvinismo, o sea, es por eso, pero pues cuántos amantes chuvinistas del disco no existen, si hasta los viniles más feos los compras. Sigue habiendo, seguirá habiendo gente que lo consuma, así como sigue habiendo gente que compra película fotográfica y sigue habiendo gente que no. O sea, ¿habrá un público para eso? No, nadie te está escuchando, solo nosotros dos. Sí, sí, sí. Solo se escucha que hay silencio en la cabina. Se escucha a lo lejos a alguien que habla, pero no. Pues eso, o sea, hay público para todo y seguirán comprando mientras haya, ¿no? Pero no va a ser ese su principal ingreso, fuente de ingreso, ¿no? O sea, va a ser así como una cosa muy marginal. Y quienes se aferren a solo seguir haciendo CDs, van a quedarse solitos, porque hasta las compañías de reproductores de CDs están cerrando, ¿no? Ah, no, nadie está, o sea, solo un tonto actualmente se quedaría haciendo solo un CD y apostarle todo a un CD o a un DVD. O sea, lo real es que, lo que platicábamos hace rato, ¿no? La onda es de la... Pues está esto que es la grabación, ¿no? El estudio que graba, hace tu máster, hace tu disco y dices, ahí está, ¿no? Está tu mi mezcla chida y tal. La industria independiente. Que no todas, por ser independientes, son así de no queremos nada con los... No, es... Sí queremos de ellos, pero como no nos pelan, pues... Vamos a hacer nuestro disco con esta compañía, ¿no? En lo que tenemos éxito. Y nos vamos a dar a conocer. Y hay una lista que es bien interesante de 10 disqueras independientes. Las 10 disqueras independientes más importantes. Una de ellas, de hecho, la Intolerante. Ellos ya tienen una carpa Intolerante en el Corona Fest, ¿no? O sea, hay solo una carpa para ellos, para sus bandas, de su firma, ¿no? Entonces es una compañía bastante interesante, bastante fuerte, que se mete al mercado cañón a nivel mexicano. Y la otra es, bueno, esa es la Drágora, es otra que está fuertísima, porque también tienen, ya graban con gente de Estados Unidos, no solamente con mexicanos. Y hay un montón, o sea, estas 10, bueno, se las voy a leer, ¿no? Para que no se queden así con la duda. Las 10 más importantes es Terrícolas Imbéciles, ¿no? Me encanta su nombre. Es esta Intolerancia de las que le hablaba, Dragora, Casete Agricultura Digital, ¿no? Me encanta también su nombre. Indie Alliance, IA Cars, Gruñón Records, Arts and Crafts MX y Happy Five, ¿no? Son las... Y están todavía Madame Records y Diablito Records. Le ponen imaginación a los nombres, están interesantes. Ajá, pues sí, se nota también un poco como que la onda es así, como más, pues más de los creativos reales, ¿no? De los que crean la música. Exacto. Y no unos güeyes que dicen, ah, contrátate un semiólogo y contrátate un diseñador y un psicólogo, hola. Sí, son las propias bandas o gente cercana que son la gente que crea, ¿no? Que fundan esos propios sellos independientes para lanzar su música, sí. No es las grandes industrias que tienen sus creativos que igual diseñan para un carro que para una rola. Entonces, sí, esta imaginación y esa creatividad más cercana en los independientes se nota, ¿no? A mí me gusta el nombre de Imbéciles Terrícolas. Me encanta ese nombre. Yo sí grababa, por ejemplo, con esa disquera. Sí, ¿no? ¿Con quién? ¿Qué sello te firmo Imbéciles punk, Terrícolas? ¿No? Es como música punk, ¿no? Lo que hace, ¿o qué? Y están otros sellos, ¿no? O sea, que no están en esta lista porque también tiene que ver con mercado, uh-huh. ¿No? Que lo define mucho el mercado, pero por ejemplo el foro Alicia tiene su propio sello, uh-huh. Algunos foros en Guadalajara tienen su propio sello también discográfico. Hay una bandita que ahorita va a dar mucho que hablar, ¿no? Que se llama Aquí No Hubo Escena, uh-huh. Que es unos chavitos muy jóvenes que están haciendo, uh-huh, festivales de música independiente también. ¿no? Y tienen su foro y cuesta 15 baros la entrada a un festival de ellos, ¿no? Y están súper prendidos y están promoviendo cualquier cantidad de bandas nuevas, ¿no? Y el nombre me encantó. Aquí no hubo escena. Aquí no hubo escena. Ni pregunten. Ajá, ni pregunten. No, no, no. Chilangos y Jalisquillos. Pues de las. De donde se mueve, pues. Sí, sí, porque me quedaba pensando en esas otras compañías indie, ¿no? Que no aparecen en los. O sea, como discos. Discos La Hormiga, ¿no? Todas estas. O sea, que es Cristo gente. Cristo Viene. Que, se llama Cristo, ¿cómo? Viene. Discos Cristo Viene. Que están produciendo discos uno a la semana, ¿no? Y que sí sacan y producen. O este otro de los de la escuela de música de acá de. Musicom. Musicom. Él también saca. Produce un disco como cada mes, ¿no? Mínimo. Y ahí están, o sea, y se escuchan en todo San Cristóbal, ¿no? Bueno, en sí, ciertos lugares de todos ellos. Toda esta banda que está aquí. Son productores. No han tenido esta intención de decir todos los discos que saque que aquí en mi estudio les voy a poner el sello. O a lo mejor sí, no lo hemos notado, ¿no? Pero sería otra cosa, ¿no? O sea, como decir, son otros sellos discográficos. Si vas al Horno Mágico, ahí vas a ver todos los discos que del mismo estudio discográfico. Todas las bandas, está La Luz, y está El Zumbido, está. Ah, mira. Están varias bandas. Intentan. Pero sí es como un posicionamiento muy marginal. Ahora sí que eso sí es underground, para que veas. Además, discos en una panadería, güey, ¿no? O sea, ¿dónde has comprado discos en una panadería? Claro, porque ahora además puedes armar un pequeño estudio con los aparatos, se consigue más o menos, la gente va teniendo capacidades y se puede armar un buen disco que suene bien, bien, bien producido en una casa y entre unos cuantos. Y la onda de las grandes compañías, la maquinaria comercial, publicitaria que tiene y el poder que salga en la tele y todo eso, ¿no? Un ingeniero de sonido te diría, puedes grabar, hacer un buen disco, quién sabe. No, bueno, si tienes un... hay muchos ingenieros de sonido, ¿no? O sea, a lo mejor no todos trabajan en las grandes compañías. No, que eso iba a decir. O sea, el asunto de la ganancia ya está en la distribución, ya no tanto en la producción, ¿no? Y lo que han hecho los ingenieros de sonido y los editores de video y los editores de fotografía y de todo, es subir muchísimo los estándares para poderte meter a los circuitos de distribución, ¿no? O sea, estándares que ya el público consumidor estándar hacia abajo como yo, ¿no? No distinguiría una buena grabación de una mala grabación o una buena calidad de película de una mala calidad. Pero ellos sí lo distinguen y te lo enseñan. Mira, aquí este azul no es igual al azul del principio. Y entonces todo eso ya se movió. O sea, antes la bronca era producir, ¿no? Y solo los que tenían cámaras y solo los que tenían grabadoras y grandes consolas podían hacer un producto cultural, ¿no? Y ahora los dueños de la cosa son los distribuidores, porque que tú grabes un disco en tu casa con tu micrófono pegado a tu compu, pues ya tienes un disco, pero no te va a hacer que llegues a ningún lado porque no te lo van a querer distribuir porque se oye mal, hay un hiss al fondo, ¿no? Pero también hay un cambio ahí, porque esto de lo que mencionas es, están los canales, por ejemplo, de YouTube o de Vimeo, de músicos que transmiten su música en directo. Es decir, por ejemplo, hoy me levanté y se me cantó y se me ocurrió esta rola y se las voy a tocar. Y se pone con su guitarra, su piano, chachán, y te la canta bien grabada, ¿no? Bien todo así, bien hecha. Pues es la voz de la cantante famosa que se levantó con las lagañas y dijo, pues, ay, se me ocurrió esta rola. Pero de aquí a que llego al estudio y la grabo y le hago un disco, pues van a pasar años, ¿no? Pero la quiero lanzar al público. Y así hay muchos creadores musicales que están haciendo eso, que no pasan ya por la industria, ¿no? Que pueden sí estar en un sello, ¿no? Pueden sí estar en una gran compañía, pero tienen como esa, supieron negociar el contrato para darles la libertad de poder producir libremente y distribuir libremente ciertas piezas que no están en los contratos. Eso es otra cosa que está ocurriendo, que mucha gente está, hay un montón de piezas que no van a salir nunca en el disco, ¿no? Eso y las producciones de video independiente que están fuera del circuito del videoclip, que les llamamos videoclip por costumbre, por uso y costumbre, pero no son videoclips, ¿no? No son videoclips. Este, que también, digamos, con este movimiento de takeaway shows, ¿no? A nivel mundial, los que son takeaway shows a nivel mundial y los que sin saberlo también son, o se llaman de otra forma, pero son lo mismo. O sea, que la idea es, intervienes en un lugar, tocas los grupos, los filmas, los subes a la internet y liberas de alguna forma, porque no tienes que pagar suscripción. Son piezas únicas porque están tocadas en vivo, no son la misma que escuchaste en el concierto. Muchos de los músicos tocan desenchufados, entonces son todavía más únicas porque esa rola que se hizo famosa, conectada, pues ahora la tocaron desenchufados en un camión y está bien loco. Entonces tiene otros sonidos. Entonces eso también ha permitido también otro crecimiento de, yo digo, la escenografía más que la escena musical, ¿no? Porque tienes bandas y tienes un montón de videastas o documentalistas o banda que le gusta la música que está haciendo el video de sus cuates en la colonia Roma, aquí en el Cerrillo, en el Cerrito. Claro, que no tienen que ser bandas famosas, al contrario, ¿no? Son incluso bandas que llevan tiempo pero no son famosas y quieren, les late tocar en la calle y les graban y tienen buena producción audiovisual y tienen éxito en las redes. Y algunas sí, ¿eh? O sea, Bomba Estéreo, por ejemplo. Sí, sí, hay algunos casos, sí. Hay varios que sí son, o sea, el mismo Phoenix, o bandas que sí, digamos, o Grizzly Bear, que grabaron con Vincent Moon, que ya eran medianamente famosos, que estaban en sellos independientes, pero que ahorita son como, dentro de un circuito de música indie, son como estrellas, son stars, ¿no? Arcafá y ellos. Y muchos también en Sudamérica, ¿no? O sea, en Argentina, en Colombia, que son famosillos y que, pues, que están entrándole esa onda y un poco ayudan también a los nuevos músicos como a posicionarlos, ¿no? O sea, es bueno, pues tuviste a Juan Luis Guerra en un video con el colectivo tal, ¿no? Que hace videos en la calle. Pero entonces el video de Juan Luis Guerra impulsa a la otra banda que es muy poco conocida, porque la banda va a ir a buscar a Juan Luis Guerra y se va a encontrar con otros proyectos musicales que ni se imaginaba que se iba a encontrar. Sí, esa parte también es bien interesante cuando se hacen conjunciones, ¿no? O sea, entre músicos, artistas visuales, ¿no? Y gente del audiovisual, ¿no? Salen cosas bien padres. El 4AD hizo cosas impresionantes desde una propuesta musical y que tuviera también una propuesta audiovisual. Lo que hizo Bjork, ¿no? De juntarse con los precisos, ¿no? Tú vas a hacer el diseño de mi disco, tú vas a hacer mi videoclip. Todo muy pensado, o sea, no de quién podrá o a quién contratamos que sea famoso, sino decir, este güey está haciendo algo bien interesante en video, ¿no? En videoarte, entonces vamos a hacer que haga, que se junte con nosotros. Y pasará, o sea, pensaba, es eso mismo en San Cristóbal, o sea, Saxebul no ha tenido un buen cuate videasta, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Lo ha hecho con unos chilenos que andaban por acá. Pero muy muy estándar, ¿no? O sea, como en su onda, o sea, que pudiera reflejar. Pero es que es un grupo muy estándar. Híjole. O sea, ya lo dije en vivo y se quedó grabado. No, es que ahí está la onda de que justamente ahora, nomás, lo estándar y lo... Lumaltoc, por ejemplo, ahora ya se juntó con Alan Canales y son chavitos todos, ¿no? Y están haciendo cosas que ellos, o sea, ya esa me parece que es una buena conjunción, ¿no? Ah, es más, sí. O sea, todavía tienen así, tanto en música como audiovisual, tienen como sus cojeras, pero están haciendo cosas padres ya como que combinándose, ¿no? Sí, porque esa es la otra parte, digamos, lo que hace la escena, ¿no? Es decir, el fotógrafo que va a acompañar el proceso de esta banda, que más o menos se va a ir haciendo famoso al mismo tiempo que la banda se va haciendo famosa, que sí veíamos en los 60s, en los 80s, ¿no? Que un poco se había perdido un poco lo que discutíamos el otro día, pero que sí está sucediendo en diferentes lugares de México, ¿no? Y a nivel continental, yo creo que a nivel mundial. O sea, si entras a Takeaway Shows en Vimeo, o sea, hay bandas de todo el mundo, ¿no? Y bandas que en tu vida se te hubiera ocurrido que ibas a escuchar, ¿no? O que ni conoces, ni idea. Pero está este proceso donde hay un videasta joven que más o menos fue, estudió, se encontraron, fue cuate de la colonia de un grupo de música que le gusta, además que son cuates, lo van haciendo. Y van entregando una serie de productos bien interesantes, ¿no? Que se salen un poco de la lógica del mainstream, ¿no? Que es decir, pues este producto... Sí, en sí. El fondo muchos sí quieren estar en el mainstream, claro, ¿no? Porque pues, no es lo mismo tener un pinche equipo de sonido de 25 toneladas, ¿no? Que unas bocinas prestadas. Sí, también el riesgo que quieras tomar o las ganas de experimentar, innovar, ¿no? Pues sí, mucha gente es lo que repite lo que se hizo en los 90s y con buenos resultados, pero no aporta, ¿no? También en la música, en el video musical o... Entonces sí, hay gente que experimenta, que son más tranquilos, ¿no? Como decían, ¿no? Pues hace lo clásico, hace rock, hace un video musical clásico de un video de rock y ya está, y lo lanzas y así. Hay gente que se arriesga, intenta experimentar, innovar, y a veces sale bien, a veces no, pues también, ¿no? Pero ese intento es loable, ¿no? Por ejemplo, en México el premio más importante a la industria independiente es el Indio Music Awards, ¿no? Uh-huh. Que lo patrocina JB, el whisky este famoso. Ya hicimos un comercial, chingos. Podemos decir que no es tan buen whisky. Que es malísimo, es muy malo, ¿no? Y la cerveza de los pueblos originales, ¿no? y entonces... Que es bien interesante la lista de este año, o sea, hay una variedad muy, muy locochona. Yo escuché a todas las bandas, ¿no? Trucker, que es una banda de jazz, que tuvo el premio de mejor pieza musical en este año. Dices, bueno, sí, ¿no? O sea, sí están haciendo cosas muy interesantes a nivel de jazz, fusión y tal. Sí, creo que eso es una muy buena banda de jazz, ¿no? Pero hay otros que dices, güey, ¿no? O sea, el disco electrónico es a Radio Futura. ¿Pero ese es el Radio Futura o es uno que ha puesto ese nombre también? No, es el mismo Radio Futura que hace Electronic. No puede ser, ¿sí? Según yo, es un disco que se llama Radio Futura. No, el disco se llama Ruido. Ok. No sé, el disco, yo te digo, yo veo, yo antes de hablar... Bueno, luego lo vemos, luego lo comprobamos. En estos asuntos, sí, antes de hablar. En la vida ya, cotidiana no lo hago, pero... está el otro que fue Centaurus, que es un grupo de Coahuila. O sea, ellos premian México-España, ¿no? Básicamente. Pues, no hay mucho. Lengua Alerta, con su disco Aurora. En Jazz Trucker... ¿Quién? ¿Lengua Alerta? Pues claro, es muy productivo el muchacho. El disco de metal es de las Mystica Girls. Y el metal, por desgracia para los metaleros, está jodido desde hace muchos años. O sea, no tiene nada que aportarle al mundo. Perdón si hay algún metalero aquí presente. Pero las chicas de Mystica Girls cantan en inglés, para empezar. Son mexicanas, cantan en inglés. Ajá. Suenan a Guns N' Roses de 1991. Entonces, bueno, pues está bien. Pues, copiar a las bandas. Pero Guns N' Roses no es metal, ¿no? Pero pues es el hard pop, y el... Pop. No, es hard rock. O glam rock, depende. Sí, sí, sí. Ahí está, varían los criterios, ¿no? No, a mí también, pero dices, bueno, ¿qué? ¿Cuál es la novedad? No, claro. Contar lo nuevo. Música que se usa hace 20, 30 años, ya, claro. Le Boucherettes también con disco punk de garage, que de punk tienen lo que mi abuelita tiene de rock and rollera, ¿no? Pero en fin. En disco rap está Simpson a huevo, el morro este. En disco rock Porter con Moctezuma, que son malísimos también. Disco surf, los Rebel The Cats. Que son viejísimos, que pues, tampoco es que suenen así que wow. Pero suenan en su rockabilly surf, suenan bastante bien. Aunque. Y en disco experimental, Acidandali, que tampoco es que así que te digas, wow. El disco Pop Clubs en texturas y bueno. Disco solista del de Siddhartha, El Vuelo del Pez, igual. De todas estas bandas, solo Little Jesus, más o menos, ¿no? Me gustó. Que también sacó su arte empaque. O sea, ahí le dieron el premio por arte empaque. Por eso todavía el disco tiene sentido. Sí, sí. ¿Ves? O sea, se premia el diseño, ¿no? Del objeto. No más así. Que eso es algo bien interesante porque es como en la entrega del Oscar, ¿no? De, a ver, acuérdate, ¿quién fue el editor y quién fue el diseñador de arte? Pues quién sabe, pero el director era tal, ¿no? Y la actriz principal fue tal, pero el diseñador de arte, porque es una película histórica, pues quién sabe, ¿no? Sí, poco a poco a veces trascienden los nombres, ¿sí? Y como producto nuevo, La Royale, con también Simpson a huevo, El Morro Este. Uh-huh. Y el video del año a Little Jesus, la canción del año a Centaurus. Los Centauros están haciendo cosillas interesantonas. Pops casi todos, ¿eh? Canción del año Apolo. El premio UFI al columpio asesino. Y el premio del whisky a Sican, que es una rola verdaderamente espantoso lo que hace, sí, ¿no? Es un rapero de esos misóginos, yeah, pro armas, pro violencia, horrible, ¿no? Mexicano. Sí. Sí, pero lo escuchas y dices, güey, ¿no? O sea, entre eso y darle el premio a Buchanan, no hay bronca. Cualquiera de los dos podría haber sido. Me quedé pensando en lo de que hay bandas que tocan la misma música que hace 40 años. Y eso, por ejemplo, el jazz, eso, o sea, aunque el jazz muchas veces se toca lo que se tocaba hace años, pero también tiene ese espíritu de innovar, de experimentar. Eso yo creo que otro género necesitaría. El rock, por ejemplo, necesitaría ese punto de innovar, de experimentar, de juntarse con otros y romperse, porque claro, la actitud rock es una, y si la abandonas ya no eres rock. Entonces, también eso juega mucho, ¿no? En la cultura esta. Pero me quedé pensando en lo de los premios estos y el de jazz, que es más experimental, más... Y los jazzeros suelen hacer eso, ¿no? Y yo creo que eso le faltaría un poco a la escena rock, como hablábamos el otro día, que se había muerto en los 80s, en los 90s. Bueno, ese es el debate, ¿no? ¿Qué pasa y qué se puede hacer? Yo te invito a que escuches todas estas bandas y vas a ver que sí se murió. Ahí va a estar la evidencia. Sí, porque además fue eso, o sea, lo que pasó a finales de los, bueno, a mediados de los 90, fue que se empezó a mezclar, empezó a simbiotarse con otros géneros y con otros, y empezaron a hacer música, podríamos decir. O sea, la culpa de todo la tiene Peter Gabriel y Sting. Peter Gabriel, sí, y Botellita de Jerez. Y entonces se disolvieron, o sea, dejaron de hacer, tocaron más de 4 acordes y entonces todo se echó a perder, ¿no? Y Paul Simon también. Paul Simon tuvo la culpa. En ese entonces eran rockeros, es impresionante. Y se fue a África el Paul Simon y empezó a cantar. Sí, y ahora pues ya no, ya no está por ahí. O sea, la cosa del rock ya es moderato, ¿no? O sea, ya es así. No, son las Mystical Girls. O Mystical Girls, o. Sí, todas. Es moderato, pero en mujeres. Eso es hacer rock ahora, ¿no? Es así como cuando alguien dice rock y alguien dirá, no sé quién más, no, y sea, YouTube de, en el metro. No, pero es que tú ya estás pasoneado. Pero tienes que ver, a lo menos deberías darte chance de ver una hora si puedes, porque yo sé que es difícil. Es muy difícil. Ajá, telehits. Para que te acciona. El otro día vi como 10 minutos de los premios MTV. Así, órale, así, órale. Por puro morbo, ¿no? Pues es Rhythm and Blues, ¿no? O sea, en su versión contemporánea del Rhythm and Blues. Que es como pues, Beyoncé y todas esas. Tienen que escuchar en sus diferentes versiones. No me acuerdo cómo se llama este grupo, pero sale muy seguido en Telehit. La versión de No Tengo Dinero Ni Nada Que Dar, de Juan Gabriel. En versión rock, con una bandita de chavos como 20 años. Hard punk. Y así súper prendida. No tengo dinero ni nada. Y tú dices, mierda, o sea, sí se murió. O se murió o lo mataron. Yo lo vi, te lo juro. Me saqué mucho de onda. Igual también es por prejuicio nuestro. Porque nosotros nos gusta un tipo de rock. Y los intentos por hacer otras cosas, decimos, uy, esos que están haciendo, ¿no? No, yo creo que... Yo creo que el No Tengo Ni Dinero Ni Nada Que Dar es muy similar a un montón de piezas musicales de Metallica, de Aerosmith, de Scorpions y todos ellos, que dicen lo mismo, solo que lo dicen en otros idiomas. Y entonces, como la mayoría de la banda no le cacha, ¿no? Entonces dice, no, pues qué prendías, ok. Y ven al guitarrista así que se despeina, ¿verdad? Pero está diciendo, hola, te amo y no tengo dinero, soy pobre y tu papá no me quiere. Pero en inglés, ajá, ¿no? Y, pues, pero se ve nice. Se ve, ajá. Y con actitud rockera, ajá, ¿no? O sea. Y pero en realidad, sí. Pues, si traduces un montón de rock piezas tienes inglés, pues, te vas a dar cuenta que sí. O sea, no. Sí, mejor no traducirlas. No es que no es tan diferente a lo que cuenta Juan Gabriel, ¿no? O lo que canta. Los Bukis. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Eh? Es que el rock. Que no avanza, no avanza, okay. No sé, nos quedamos ahí escuchando. Yo rock actual no escucho casi, pero no estoy enterado de qué bandas hay ni nada. Pues igual sí, está muerto y yo sigo resucitando las bandas que escuchaba en los 80s y los 90s. Y ahí me quedé, y en los 2000s también hay bandas buenas, pero sí, yo creo que falta eso de innovar, hacer cosas distintas, no sé. Y que llamen la atención y resuciten el rock de alguna forma. No, o sea, yo digo que ahí se tiene que quedar, o sea, como el rock and roll ahí se quedó, y como el rock hippie, ¿no? Y ahí se quedaron, ¿no? Hicieron lo suyo. Y ya, ¿no? O sea, igual con el rock, ya tiene que aceptarlo. Es como un viejito ya, y es, no, yo quiero seguir rockeando, ¿no? No, pues ya fue, ¿no? Porque está mucho eso, o sea, fue un periodo, o sea, de los 70s y los 80s y el pedacito de los 90s, que estaba muy vinculado a una tribu, ¿no? O sea, a un comportamiento, a una forma de mirar el mundo, a una serie de condiciones muy particulares de sus tiempos, que lo hacían no solo, o sea, no lo que jalaba a los chavos de esa época. Sí era la música, pero también era todo un asunto que, de comportamiento, de tribu, de, ¿no? Y entonces esa cosa ya se esfumó, ¿no? O sea, vincular música con rebeldía, música con juventud, ya está diseminado. O sea, puede ser rebelde Gloria Trevi, puede ser rebelde RBD, pues, ¿no? O sea, la rebeldía juvenil ya tiene muchas variantes, ¿no? Puede ser rebelde, bueno... No, más bien el rock está muy mediado, ¿no? Más que, y junto con eso, todos los elementos culturales que mencionas. Porque o sea, es lo mismo que pasó en los 60s, cuando la industria musical y la radiodifusora se dieron cuenta que la estaban embarrando por afuera de la taza, ¿no? De que decían que no estaban considerando al grupo de jóvenes consumidores. Y entonces la música de los papás era lo chido, porque eran los papás y eran conservar toda esta idea de, pues, la gente trabajadora, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ver que encuentran este público consumidor que está desperdiciado, desperdigado, pidiendo otro tipo de música, escuchando otros ritmos, juntándose de otras formas distintas, ¿no? Algunos. Y entra la industria musical y dice, no, pues sí, la estamos cagando. O sea, a ver, pero aquí está un gran business. Se hacen los Monkeys y cualquier cantidad. Se abren programas de televisión, se abren programas de radio, se abren concursos para encontrar nuevos valores. Pero pasó lo mismo con el hip hop, por ejemplo, mucho más rápido, ¿no? Lo absorbió rápidamente la industria, pero aún así hay mucho hip hop a callejero, alternativo, underground, contestatario. Yo creo que es necesario, aunque haya mucho hip hop que se vende, que son las mujeres danzando semidesnudas, ostentación de armas, de dinero, etcétera, que eso pues a lo que aspiraban muchos raperos también, ¿qué le vamos a hacer? Y es lo que fomentaba la gran industria. Pues la banda que no fue a la escuela. dirán algunos. Bueno, y sí. Y o sea, entró políticamente... un rapero que desea tener limusinas viejas y ta ta ta ta ta ta, y un sicario que quiere tener dinero rápido, ta ta ta, no hay mucha diferencia. No hay diferencia, pero por eso es más que la escuela, es la actitud política o el contenido político que tengas en tu vida y todo eso, ¿no? Pero yo insisto en que el rock todavía tiene que decir mucho, tal y como está el mundo. Y si no, eso, luego nos quejamos que en la MTV solo es todo el rato Rhythm and Blues y Enrique Iglesias. Claro, si es que no hay bandas de rock buenas, hay que relanzarlas, porque si no va a ser todo siempre así, escuchar a Beyoncé. Yo sí creo que hay bandas de rock buenas, pero creo que la escena está muy distribuida, muy sectorizada, ¿no? O sea, hay muy buenas bandas de rock, está La Llaga, o sea, en México, ¿no? En todo el continente latinoamericano, ¿no? Creo que hay muchas bandas de rock y hay muchas bandas de fusión y mucha banda que está buscando algo que no estaban buscando en los 70s, ¿no? Yo podría resumir como que la onda de en México, por ejemplo, la gente quería escuchar rock en los 60s. No importa si los cantabas en inglés, ¿no? Después, a finales de los 70s, principios de los 80s, querías escuchar rock, pero en español, porque, chale, no entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo cantamos en nuestro idioma, ¿no? Luego fue, órale, va, y se cantó en español. Luego fue... pues no basta el rock sino nuestras raíces, ¿no? O sea, no basta el idioma sino hay que ir a buscar en nuestras raíces qué onda, y ahí vino todo el etno rock, ¿no? Y todas las fusiones que se vinieron, por eso digo, o sea, la culpa de Peter Gabriel, de Sting y de David Byrne y todos ellos, que se fueron a viajar también por el mundo porque dijeron el rock sí está chido, pero no es suficiente para la música. Entonces vamos a ver qué pasa en otros lugares, y entonces empezaron a tocar cumbias y salsa, y entonces la cosa se empezó a mezclar de una forma que dices, ¡ah! ¿No? Es muy inasible, ¿no? Es demasiado vasta, salvo los punks que insisten en seguir tocando rock, ya no hay muchas bandas, ¿no? Que digan, ah, esto, como que se queden en ese purismo, los metaleros, ¿no? Que se quedan también con el purismo, pero como que ya las bandas se metieron a otra experimentación que tiene que ver con todos los procesos de aculturación de esa misma música que los llevó a dar un salto distinto, pienso yo. Pero sí hay muchas buenas bandas de rock, solo que pues en la actualidad lo que vemos es lo que decíamos hace rato, con cómo empezamos el programa diciendo hay 4 compañías a nivel mundial que controlan la industria discográfica. 4. No hay más, ¿no? Y en México, pues, ahí están las 4 y las 4 las controla entre Televisa y TV Azteca. Entonces dices, el rock que te van a vender es el rock que políticamente es el que está ahí. Y esa es la escena, ¿no? Sí. Y se venden las revistas de sociales y tal. Y ahí una cosa que venía pensando yo es sobre los medios independientes, alternativos, libres, que no prestan nada de atención a la música, por ejemplo, o al cine... Son sobre todo, salvo excepciones, solo es movimientos sociales, políticos, grupos, movimientos, etcétera. Pero no hay reportajes de una banda de rock, sino sí, se utiliza su rola para ilustrar un video, para poner en la radio, pero sí que no hay, o siento yo que no hay en los medios independientes, alternativos, libres, contenido enfocado a las bandas, por ejemplo, a la música underground, o la música independiente, o la que se hace... Yo te invité a mi programa y me dices que no hay nadie. No, he dicho salvo excepciones, he leído algunos blogs también por ahí interesantes, pero me refiero a los movimientos estos políticos, sí, de las medios independientes, alternativos, etcétera, etcétera, que no se dedican, sino que usan, dan a conocer, pero no profundizan ni hacen reportajes, ni uh-huh. Que sí, que ya el movimiento, la defensa contra la represa es muy importante, pero, o sea, es muy importante, pero también otras cosas más, producción cultural, artística, etcétera, hacerlas seriamente, ¿no?

La vida en el no lugar, no hay donde disfrutar, donde jugar, no hay lugar para ponchar, para fumar y pa' chequear, no hay lugar. Esa es la vida en el no lugar, en una ciudad que es un no lugar. Departamentos como cientos de los que viven igual. La acera de Pemex, Texaco, S.O. Shell, Soberan, su Curacao, su McDonald's, Pizza Hut, su Walmart, su Electra, para intendeudar. Gran avenida de la esquina del centro comercial, en un lugar que es igual en cualquier ciudad. Allá donde yo vivo es un no lugar. Las tortas tan variadas no tienen igual. Hawaianas, alemanas, cubanas, mexicanas y todas las de Tlalpan que son más sofisticadas. Cruzando Miramontes se encuentra el mercado donde te puedes comer cualquier guisado de mole, pipián, salsa verde y en adobo. Y en el mismo mercado consigues el gordo lobo. Así la manzanilla, la ruda y la canela. Consigues cualquier hierba de la mala y de la buena. La fruta, la verdura, la carne, la memela. Comida para el gato, para el perro y para la nena. Más si te vas al barrio, allá si es otro pedo. Entre mil andadores que están llenos de perros, en aquel lugar andan estafadores dispuestos a engañar a chivas, estos traidores. También toda la banda que busca defenderse. Cualquier business su chamba es buen NDF. Cualquier business su chamba es buen NDF. Bueno, ya nos colgamos, son las 3, ahora sí el programa estuvo largo. Y pues nos quedamos con ese tema para discutir otro día, ¿no? Sobre la vinculación música, movimiento social o música, medios libres. Sí, ¿qué tanto los medios libres discuten o reflexionan sobre la música que pasan en términos de comercio, de la empresa, de la industria? O sea, ¿qué tanto los medios libres también le hacen la chamba a las empresas discográficas? Le hacemos, Kimo Sabi. Le hacemos. Estamos en un medio libre. Sí. Bueno, no, es comunitario. O ciudadano. Otro, o lo que sea. Sí. No, lo que sea no. Ah, ¿no? O como se les llame. No, no. Sí. No. El caso es que sí, estamos en la frecuencia libre. O sea, sí. El apellido lleva la condena. La condena, pues, frecuencia libre, que es. ¿Por qué le piensas que es un algo? Que va a ser algo. Ajá, ya le pusiste apellido, pues ya qué. ¿No? Sí. Bueno, sí. Sí, ese es un tema bien interesante. Porque pues vamos a recordar un montón de banda, ¿no? Entre esos nosotros mismos. Uh-huh. Porque sí, aquí seguimos poníamos a Rod Stewart, Led Zeppelin, Metallica, Joaquín Sabina. Ajá. A todos esos, ¿no? Uh-huh. Que a no todas las grandes estrellas de las empresas, ¿no? Ajá, sí, que ganan un montón de dinero y meten millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones para promocionarlos y todavía uno los promociona gratis. ¿Mm? Dices, pues qué pacho. Sin payola. Ajá. Ni siquiera hay payola. Ni siquiera nos regalan el disco. Hay que comprarlo y ponerlo todavía. Y eso es indigno. Bueno, este, sí. No, no, solo me acordé, el otro día fui al cine, que hace mucho no iba, sentí mucha satisfacción, pero están pasando ahora este no es comercial, de la industria cinematográfica. Salen muchos actores y directores y guionistas reclamándonos por comprar piratería y haciéndonos sentir mal, porque ellos se la están pasando muy difícil, ¿no? Porque les estamos quitando. Entonces veo a Guillermo Arriaga y me acuerdo de cómo es su casa, y veo a Eugenio Derbez y me acuerdo de sus fiestas y digo, no, hijos de su... Bueno, nada más eso quería decir. Sí. Sí. Pero por eso, o sea, hay que ir a los sellos independientes, ¿no? Y a las descargas libres de música, donde dan chance de... Porque además no lo hacemos para lucrar, ¿no? Ojalá lucráramos un poquito. Pero no. Yo no me quiero ir sin decirles que en Colombia salió una campaña de denuncia contra el machismo y en el reggaetón. Uh-huh. Y la campaña se llama Usa la razón, que la música no degrade tu condición, ¿no? Y es una campaña impulsada por una fotógrafa, entonces en contra de las músicas, la música misógina del reggaetón, ¿no? Sí, está bien que chida. Es súper ruda, ¿no? Y la campaña está bien interesante, ¿no? Porque pues son muchas imágenes impactantes, ¿no? De a qué está apelando la letra de tal o cual cantante. Sobre todo que los reggaetoneros, la enorme mayoría son hombres, ¿no? Bueno, machos. Sí, porque con una mirada hacia la mujer bien gacha, ¿no? Gachísima, ¿no? Y que estos, pues es muy visual, o sea, es complicado platicarla porque su ponche es visual de esta campaña. Pero eso, agarran fragmentos de las canciones y ponen cómo se vería eso, o sea, lo que estás diciendo en tu canción, cómo se vería en la vida real, ¿no? Y si son imágenes bien gachas, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, lo que no dijimos de lo que estábamos hablando es que OCESA, ese es otro monopolio en México, del espectáculo, que controla toda la venta de entradas a conciertos. Toda, sí. O sea, toda. Sí. Y es la tercera empresa a nivel mundial que controla las entradas a conciertos. En ese nivel están, ¿no? Bueno, y híjole. Bueno, en los conciertos, los eventos masivos musicales en Chiapas están controlados también por una empresa vinculada a OCESA y que también está vinculada familiarmente con el gobernador. Entonces todo está así como muy enredadito, bien tejidito. Ajá, o sea, maldito capitalismo, ¿no? Todo nos lleva al mismo lugar. Bueno, esto fue Sinestesia Radio, y estuvieron con nosotros Tony, Leo, aunque el Tony no lo escucharon, pero acá andaba, y Dom Dom. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós, adiós. Y sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre, que tiene música que no habían escuchado antes, ¿no? Música nueva y desordenada. Ajá, y música que ya habían escuchado antes. Pero de todo un poco. Acuérdense de apoyar los proyectos comunitarios, colectivos, independientes. Buenas tardes y hasta luego. Es lo que pienso aún. Y es que la ciudad se lo come todo. La ciudad se lo come todo. La ciudad se lo come todo. La ciudad, máquina que no para. Llovió toda la noche. ¡Qué mareo! Tú te levantas temprano. ¡Qué mareo! Te agarras un pecero. ¡Qué mareo! Le va a dejar en la estación. ¡Qué mareo! Y ahí vas a descubrir que se te olvidó alguna pendejada y vas a tener que regresar a pie de volada ya tarde. ¡Qué mareo! Y ahí vas de nuevo. ¡Qué mareo! El río de gente y tú balando en medio. Y ahí es donde te urge soltarte a llorar, sin disimulo, sin que nada te interrumpa. Abra postes de luz. ¿Para qué?